El desenterrador vuelve al directo con un programa parcialmente improvisado. Las canciones, la que vais a escuchar ahora y la que habéis escuchado, son ambas de una banda norteamericana de shoegazing llamada Bethany Curb. Una de esas bandas que surgieron más o menos en el comienzo de del descenso de la popularidad del shoegazing y el comienzo del Britpop. Pues bueno, a estos norteamericanos se les ocurrió que sería buena idea hacer un estilo que estaba en franca marginalidad después de su explosión en los finales de los 80, principios de los 90. Y la verdad es que es una pena porque facturaron 4 discos que he estado escuchando estas 2 últimas semanas, exquisitos todos ellos, con ese shoegazing atmosférico y rayando en el dream pop, un poco como unos slowdive mezclados con unos Bowery Electric en la época del beat. Y la verdad es que suenan de miedo. Y aunque el programa de hoy va a hablar de las novedades del 2018 y algunas que nos olvidamos en el 2017, me apetecía empezar con esta banda recordando aquella sección que era como el Guadiana, que desaparecía y aparecía, que era la canción de la semana. Pues voy a intentar resucitarla por lo menos hasta el final de la temporada. Y la primera banda que va a ser protagonista va a ser Bethany Curb. Habéis escuchado Movement, ahora vais a escuchar An Illusion. Yeah. Menuda frotabilidad la Epiphany Curve. Y ahora vamos a empezar con las novedades. Vamos a empezar con una banda liderada por el ubicuo Maynard James Keenan, líder también de Tool y de Pustifer. Y bueno, a Perfect Circle, que sacara tres discos más o menos seguidos a finales de los 90, a principios del 2000. Y luego pues ha ido amagando con sacar un disco que sí que no, y al final pues lo ha sacado en el 2018 con James Iha de los Smashing Pumpkins, con Paz Lechantin, si no me equivoco, de entre otras. Paz Lechantin tocó en los Smashing Pumpkins, pero ha tocado en muchas más bandas, que ahora mismo no sé si ha tocado en Tortoise. Y bueno, pues voy a poner dos cancioncitas un poco, porque una, por si acaso no es lo que yo me espero, que homenajea el gran libro que el desenterrador adora, de Hitchhiker Guides to the Galaxy, la guía al autoestopista a la galaxia, de Douglas Adams, esa especie de comedia brutalmente hilarante de ciencia ficción que se ha convertido en una obra de culto, que está dividida en cinco libros, y uno de los cinco libros se llama So Long and Thanks for All the Fish, y así se titula una de las canciones del último disco de A Perfect Circle, llamado el disco Eat the Elephant. Vais a escuchar, por lo tanto, So Long and Thanks for All the Fish, homenaje a Douglas Adams, y The Doomed, por razones obvias. What of the meek, the mourning, and the merciful? Que esta última canción, la de Doomed, es bastante mejor que la de So Long and Thanks for All the Fish, que me ha sonado un pelín ochentera en el más sentido de la palabra. Y bueno, vamos a seguir con este repaso a los discos del 2018 y, como siempre me suele pasar, olvidados del 2017. Seguimos con el 2018 y bueno, en este caso no hago tiempo a escuchar. Es el último de A Place to Bury Strangers, que han cambiado de batería, me parece, otra vez. No sé si es el tercer batería, tengo que consultarlo. De su último disco, Pinned, vamos a escuchar la canción Never Coming Back. Ya sabéis, shoegazing mezclado con ruidismo a lo Jesus and Mary Chain y mucha destrucción. Vosotros juzgaréis. Never coming back. Never coming back, efectivamente. Ahí os va. A Place to Bury Strangers, de su último disco, Pinned. Never coming back. Trips on it, and menuda suciedad. Es verdad que parece que es la novia que se ha echado el cantante de A Place to Bury Strangers, la que le ha dado este cambio en este poco call and response típico de dos voces, una femenina y una masculina, que también perfeccionaron bandas como Low o como, si lo voy a mencionar, la madre que me parió, no va a salir ahora. Pero bueno, la cuestión es que han recogido esa fórmula del dueto vocal masculino-femenino, femenino-masculino, y la verdad es que le da un toque nuevo, esa especie de Jesus and Mary Chain. La verdad es que el ruido que mete, es que parecía que habían llegado al pop con su tercer disco, su segundo disco, con la mítica Keep Sleeping Away, y luego Onwards to the Wall, que todavía aguantaba, y a partir de ahí ruido y suciedad. La verdad es que no me parecen tan inmediatos como antes, pero la verdad es que es de admirar su visión única de cómo hacer música y hacia dónde dirigirse. Y bueno, vamos a escuchar ahora, dedicada a Urko, esta nueva banda en la que milita, Absurd F, el disco Malnacido, pues la canción El Torpeo Ruso, básicamente death metal cazurro, que suena así de bestia y breve. Pues así suena de bruto y cafre el proyecto de Urko llamado Absurd Ed, la canción que habéis escuchado, El Torpedo Ruso, y ahora vamos a volver un poco a la cordura, pero tampoco demasiado, de Black Rebel Motorcycle Club y su último disco, Wrong Creatures. Vamos a escuchar Little Thing Gone Wild. Yeah. tenemos a los Black Rebel Motorcycle Club volviendo un poco a sus orígenes canallas con este Wrong Creatures desde Nueva York. Y bueno, vamos a escuchar ahora a los Bloodlights, que es el grupo de los resucitados, el grupo de guitarra, creo, de los resucitados Lucifer, que estarán este año en la esquena. Pues bueno, ha estado sacando discos discretamente de un rock and roll quizás un poco más suave, pero la verdad es que escuchado con tranquilidad suena muy muy muy guapo, muy como los helicópteros más melódicos. En este Pulling No Punches del año pasado, por ejemplo, es uno de los que no presté mucha atención, pero ha acabado conquistando un poco mis oídos. Pues escuchar el single Lights Out. Que parece muy típico de Escandinavia, pero poco a poco le vas viendo la melodía, suena muy bien hecho. La verdad es que está me tiene muy, muy enganchado. Y bueno, ahora vamos a descender un poco to the pits of hell con Boris, que bueno, es la banda japonesa, una que ha sido un mainstay, que sería el desenterrador durante sus 14 años, que solo he tenido la oportunidad de ver una vez en directo en el 2008 en el Radburn. Y bueno, una banda que básicamente habita su propio universo con sus propias reglas y jamás atiende a modas ni a corrientes fuera de su universo. y bueno, sacan discos, como algunos comentan, cuando los cuando la palabra Boris está escrita en mayúsculas son de Drone y de Sludge, y cuando está escrita con la primera mayúscula y las siguientes en minúsculas es de Rock and Roll Stoner. Pues bueno, es que es, no sé, luego no hablan ni papa de inglés ni ningún otro idioma que no sea japonés, las entrevistas son escasas, los discos según ellos los graban todos en una toma. Y bueno, en este Dear pues hay muchas referencias al pasado, como una canción que también es single del disco llamada Absolute Ego, como el nombre de uno de sus discos más míticos. Y bueno, ahora vamos a escuchar una que es el Doom más Downer a la japonesa, que se podría decir que solo ellos han conseguido perfeccionar, aparte por supuesto con todo el respeto a Corrupted. The Power, Boris, novedades del Desenterrador 2018. We'll be right back. bueno, ahora vamos a poner una banda que tengo que investigar. Pude comunicarme brevemente con uno de sus miembros en su breve estancia, creo que fue por MySpace. Se tratan de Chrome, una banda norteamericana fundada en 1975, que bueno, mezcla electrónica con rock de una manera bastante árida y repetitiva, con una especie de suicide metálicos. Y la verdad es que están bastante guay. Y bueno, como hice un programa el sábado pasado dedicado a Farplum, del que tengo que hacer una segunda parte con los proyectos paralelos, uno de ellos es pues su bajista durante un tiempo militó en Chrome, y en Helios Creed. Helios Creed es la banda del que homónima de uno de los miembros de Chrome. Y bueno, pues estos han ido un poco a su puta bola, están 15.000 sellos, han tenido 200 millones de miembros, pero más o menos siempre se han mantenido, que es una locura esto. Es muy harto, es muy marciano. La verdad es que solo lo podéis escuchar y opinar. Os voy a poner un par de temitas de su último disco, Techromancy. La primera va a ser, que es la que estáis escuchando de fondo, Death is a Pusher. La muerte es una buzona. Fly away. brutal. Es que definitivamente sabía que este grupo lo tenía que explorar. Formado por Damon Hetch y Helios Creed, pues bueno, es una banda que tras la muerte de Damon Hetch en el 95 básicamente la ha liderado Helios Creed como ha querido. Y en este último disco, Tecromancy, suenan de puta madre. No quiero ni imaginar en su etapa dorada. Así que bueno, ese rollo canalla, cibernético, mezclado con un poco de post-punk y con esa especie de salvajismo de los Stooges, suena la verdad es que de miedo. Y ahora pues bueno, vamos a escuchar a una banda llamada Cigarettes After Sex, que tras 7 años de existencia por fin sacaron el año pasado su debut. Creo que ya lo puse el año pasado, pero conviene recordar que lo que es el sadcore, estos, aunque los low siguen vivos, estos son sus dignos sucesores. Cigarettes After Sex, Apocalypse. Just watching cityscapes turn to dust. Filming helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, tell me why. Got the music in you, baby, tell me why. The love is wrapped in your arms. You've been hiding them in hollowed out pianos left in the dark. Got the music in you, babe, it's only love. Got the music in you, babe, it's only love. Since you were vamos un poco a alejarnos del sadcore y internarnos en el hip hop británico, en el cut and paste, en el down tempo, en el mundo del sampleado, que nadie como los Cold Cut pudieron liderar de mejor manera en los 80 y 90 a través de Ninja Tune, de sus recopilaciones. Han vuelto y encima se han juntado a la peña de On You Sound, como sabéis, el mundo del dub elevado al cubo, y se han cascado este disco llamado Outside the Echo Chamber y colaboran con el no menos grandioso Roots Manuva, revitalizado tras su último disco, en este Vitals. Cold Cut versus On You Sound con Roots Manuva, Vitals. That 50k, we medicate, we drift away. So proud to pump this fist today. Sophistagap, sophistabray. With a mystic twist, we instigate. Many may try to vindicate, but we partake in raising stakes in the makings of this greatness. And none shall separate me from the ritual of this daily. Breathe in, breathe out, inhale it. And still don't break no playlist. They said I should not say this, but it seemed they work for sadists. So we cannot be afraid, neither let them come portray who we are. Rebel to the crystal. Trust for their system that makes cowardice enriching. They label us as paranoid and say we play the victim. But such is my suspicion and my course towards that mission. That turns on the transmission of there will be no submission. If kill their comfort, kill me, make them bomber carters kill me. My monument will still be, their dogma can instill me. It's true we come for get free and drum appalling braveries. I burn but come for burn out every form of mental slaveries. Solutions are so basic, but many men cannot face this. They try to erase this, they try to displace this with fossil fuel consumption that causes mass dysfunction. When Mother Earth and the universe is full of pure abundance, we look ahead with a head for the venom fall. Distraction at source, push the pit and call. Word, sound, and power to jump into the fall. Align it to that core, refine the hardcore. We are rebel to the crystal. Había escapado de las garras del desenterrador el año pasado. Este Outside the Echo Chamber de Cold Cut con los On You Sound, la verdad es que es una mezcla perfecta, porque el amor del desenterrador por el dub y por el hip hop británico no puede estar mejor representado que en este disco, que tal vez saquen discazos así en el 2017, es de agradecer. Y ahora vamos a pasar a unos clásicos, a los Corrosion of Conformity, una banda que es un poco curiosa, porque empezó con tres miembros y varios cantantes que fueron militando, empezaron haciendo hardcore, poco a poco se fueron metiendo en el mundo del thrash metal. Apareció Piper Keenan y un tal Paul Switzer, me parece que era. Y joder, no me acuerdo cómo era el cantante que tuvieron, el Blind. Sacaron una obra maestra como es el Blind. Y a partir de ahí, pues Piper Keenan fue el que lideró la banda. Hasta que en el 2006, me parece, sacara el último America Volume Dealer. No sé si sacaron otro después. La cuestión es que ya como que la parte más stoner y más cercana a la otra banda que tenía Piper Keenan, que eran Down, pues había agotado de alguna manera y los miembros originales quisieron volver a sus orígenes hardcoretas traseros de los 80. Sacaron un par de discos, giraron y volvieron a llamar a Piper Keenan en un parón de Down para ver si quería volver y la verdad es que ha vuelto con fuerza, sonando muy muy rico, con influencia de todas las bandas y todos los periodos en los que han estado. Han sacado este disco No Cross, No Crown y esta canción llamada The Luddite. Yeah. tremendísimo el último disco. La verdad es que, a juzgar por esta canción, es un disco que estuvo ahí en el radar, en plan, le voy a dar una oportunidad, y es lo de siempre, se lía uno con otras cosas, se mete en otros berenjenales y se pasa un disco como este de Corrosion of Conformity, que habrá que darle una escucha en condiciones, una o más. Y bueno, ahora vamos a escuchar a los Enslaved, esa banda noruega que siempre ha sido favorita del desenterrador, que ha marcado su propia interpretación del black metal con tintes folk, con cierto aroma progresivo y con mucha fuerza, y sobre todo con un directo espectacular. Así que os vamos a dejar de su último disco, decimocuarto disco, llamado E, simplemente E, la canción The River's Mouth. Eyelids before dawn calls upon us. Pues así suena el último de Enslaved, llamado E, que es cierto, el de Enslaved es del, efectivamente, otro que se me pasó un poco desapercibido en el 2017. Y ahora vamos a poner un dueto de canciones de flotabilidad diversa, entrando en el mundo de la psicodelia pesada. Por un lado, vamos a poner otra canción del nuevo disco de Farflung, del nuevo EP, aunque ya sonará el sábado una. Kill for You, pues yo creo que tengo que darle... Además van a sacar otro disco, estuve hablando con el guitarrista y van a publicar otro disco, o sea que están otra hora de vuelta, prolíficos ellos. Y bueno, vamos a escuchar de su último disco, Unwound Cellular Frown, la canción We Wish You, no, We Wish for Wounds. Y del último, Electric Wizard, que siguen ahí más o menos en las eclipses, a su desaliento, en una especie de limbo muy agradable, no demasiado rompedor, pero sí sólido. En este último disco, Wizard Bloody Wizard, la canción See You in Hell. Thank you. Pues así suena una de Farflung y otra de Electric Wizard seguidas. Mucha lisergia, muy bien, muy a gusto, la verdad. Estos dos últimos años, la verdad es que han tenido sus cosillas y sus muy buenos discos. Y lo que está demostrando la cantidad de discos que estoy poniendo del 2017. Voy a volver otra vez. En este caso, por suerte, por coherencia con lo que es un programa de novedades, voy al 2018, voy a Fu Manchu, que han sacado un discazo llamado Clone of the Universe. Y bueno, que otros que siguen en su universo, no muy alterado, pero siempre sólido, como suena en la homónima Clone of the Universe, Fu Manchu. Suena el último de Fu Manchu, aunque como he comentado y he reconocido desde el año pasado, perdón, es de este año, nos equivoquemos, pero lleva ya unos meses publicado. El que sí es del año pasado es el último de Godflesh, Post Self, que es en el que después de regresar en el 2010 y sacar un disco en 2004, pues fue un disco a World Lead by Fire, que está bien, pero es muy continuista. En cambio aquí se atreven a experimentar, a veces acercarse a las atmósferas de Nadia, navegar con ciertas influencias del industrialismo más árido, algo de Yesu. La verdad es que es un disco interesante que va a requerir muchas escuchas y que se me pasó y me arrepiento mucho del último disco, pues, de Godflesh, llamado Post Self, la canción Be God. Madre mía, si le hablas de influencia de Nadia, que a su vez fueron influenciados por Godflesh, es evidente en este último disco y suenan de miedo, en ese Big God. Y ahora vamos con el dueto Mouse on Mars, que nos depara este Dimensional People. Pues una canción como Foul Mouth. Suena el ulti, que estos cabrones lo mismo te hacen un drill and bass que te revientan, que te hacen algo tan chulo y pastoral como este Dimensional People. La verdad es que es una banda que no deja de sorprender. Y ahora vamos a endurecer un poco el sonido con los Melvins, que se han juntado la gente de Woodhull Suffers y parodiando el Locust Abortion. ¿Cómo es? Locust Abortion Technician, han sacado un disco llamado Pincus Abortion Technician, dedicado a Pincus, que es el líder de la banda Butthole Suffers. Y bueno, pues han hecho un disco que, a juzgar por canciones como este Don't Forget to Breathe, demuestra la vitalidad y versatilidad dentro de un orden de los Melvins. Thank you. como no, Melvins junto a señor Pinker de Woodhall Suffers, pues bueno, no puede ser de otra manera, marciano como pocos. Y nos vamos a despedir con unos grandes del Stoner Doom que han regresado, con los grandes de los, con uno de los iconos más representativos de la cabezonería y el pitorreo de la, a las grandes discográficas como son Sleep, que por fin sacan disco 15 años después, se llama The Sciences. Y bueno, son dos canciones, una canción que estaba en directo en la edición especial de Dope Smoker, otra que solían tocar y cuatro nuevas. Una de ellas está llamada Marijuana Out's Theme. Sleep is back. Hasta el sábado que viene. Sojourns a lone stone, so never one not know the new bone.